Hoy es 25 de marzo de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Hoy coincidiendo con el último miércoles del mes, pleno municipal. Así es, un pleno que se prevé que sea breve, ya que cuenta con 5 puntos, de los cuales solamente uno es una moción sobre el autismo. El pleno se celebrará hoy mismo, miércoles a las 6:30 de la tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Últimas plazas para el taller de iluminación Strobit. Este fin de semana tendrá lugar el taller de iluminación fotográfica Strobit, impartido por el conocido reportero gráfico Nacho Gutiérrez, organizado por el colectivo Bergaski. Para los días 27 y 28 de marzo están disponibles las últimas plazas de este curso, a las que las personas interesadas se pueden inscribir a través de la dirección de correo electrónico info@bergaski.net. Y sigue abierto también el plazo de presentación de cuentos infantiles en euskera. Se trata del certamen de cuentos infantiles, como comentas, Garasi, en euskera, organizado por el Ayuntamiento de Berriozar y dirigido a niñas y niños que estudian en educación primaria. Los cuentos en euskera de tema libre se deben presentar, según las bases, antes del 31 de marzo de 2015 en la Oficina de Atención Ciudadana. Esta información se puede ampliar en www.berriozar.es. Conciertos por instrumentos en la Escuela de Música. Siguiendo con los conciertos de la Escuela de Música, hoy será la audición de las alumnas y los alumnos de percusión. La cita a las 7 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. Y el jueves, charla sobre ocio pasivo. Organizado por la Pima Mendialdea del IESO Berriozar, intervendrán personas del Servicio Social de Base y del Plan Socioeducativo de Berriozar, que darán su visión técnica sobre el ocio en Bajeras por parte de los jóvenes. La charla tendrá lugar mañana jueves a las 6 de la tarde en el Kulturgune. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues esta mañana nos hemos levantado de nuevo con el monte Ezcaba nevado, con lo cual eso quiere decir que la cota de nieve ha bajado esta noche y se situará en torno a los 500 metros. En esta posición se mantendrá la cota de nieve para hoy. La predicción para el resto de fenómenos meteorológicos nos cuenta que tendremos cielo nuboso o muy nuboso, algunos chubascos débiles que emitirán por la noche. El viento flojo a moderado de componente norte, con rachas fuertes, sobre todo por la tarde, y las temperaturas en ligero a moderado descenso. Podría helar de madrugada. Más nieve, más frío, así que a sacar la chaqueta de nuevo. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en euskiplaza.net.